Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín Campuzano te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, bien, bien, todo tranquilo, acá en casa descansando un rato. Volviste ya del descanso, ¿no? Sí, tuvimos un periodo de vacaciones, bueno, cuando ni bien terminó el campeonato, y ahora ya en casa preparándome para el futuro, a ver qué es lo que me depara. ¿Cómo fue la reunión de esta mañana? ¿Se dio el resultado que esperabas o estás triste, estás sorprendido? No sé la sensación cuál es. Sí, obviamente que no ha sido lo que se esperaba, porque obvio, uno conoce un esfuerzo tan grande y trabaja que termina tanto con un plantel y con la gente del club, lo que quiere es continuar toda una vida. Pero bueno, el club, yo lo único que le pedía era tranquilidad laboral por un periodo un poco más largo que sea un torneo. La dirigencia me dijo que no estaba de acuerdo con eso, me pareció lo más lógico, que el club lo tienen que manejar los dirigentes, tomaron esa decisión, yo la acepté con mucha ironía y con la frente bien en alto, que cuando llegué al club tenía un objetivo claro en lo personal y en lo grupal y lo pudimos conseguir. Lo demás, a partir de hoy, ya para hacer historia. Y uno veía a través de las redes sociales y podía entender desde el lado de Cañuelas que era algo dolorosa, quizás la partida, que te deseaban suerte, que las puertas siempre están abiertas. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se pudo llegar a un acuerdo? ¿Por qué no Gonzalo Márquez, junto a su cuerpo técnico, pudo seguir encabezando a Cañuelas en la primera de Metro? Yo realmente de parte mía la única objeción que tenía era esa, la tranquilidad laboral, que no sea por un año sino por dos, pero bueno, no se llegó a hablar más que eso porque la comisión directiva tomó la decisión que le parecía que no, seguramente porque no estaban conformes con mi forma de trabajar o con el pedido de los dos años, porque bueno, nada, uno también sabe que el cambio de categoría, que uno luchó con muchos chicos del club y lo quería seguir manteniendo yo, por lo menos la idea que teníamos nosotros como cuerpo técnico, y eso necesitaba un periodo de adaptación. Y me pareció un poco injusto arrancar nosotros un proceso donde seguramente con este plantel que tenemos hoy, más los otros refuerzos, íbamos a dar que hablar en la B, y si no se dan los resultados de los primeros partidos, quedarme sin trabajo y que tenga todo el club armadito, que venga otro técnico y yo esté en mi casa mirando los partidos. Entonces, por eso necesitaba una tranquilidad laboral, no me la dieron. Me pareció lógico lo que me propuso el presidente del club, Daniel Rampoli, que era que estaba en la reunión junto con Raúl Chiqui, así que con el Raúl Arevalo, perdón, así que nada. Terminó todo en buenos términos, como corresponde, faltan algunos detalles para la rescisión del contrato, pero bueno, triste por no poder estar dirigiendo en la B con Cañuelas, pero a su vez con mucha fortaleza para afrontar lo que viene para mi carrera personal, que eso no me puede detener. Gonzalo, te noto un poco triste, quizás me pueda equivocar, pero creo que más allá de que en su momento presentaste la renuncia y le diste libertad de acción a la dirigencia para que decidan, me parece que no te esperabas por ahí, ¿no? Lo que sucedió esta mañana. No, obviamente, yo en el momento que hablé con el cuerpo técnico, con la comisión directiva por el tema de la renuncia, fue meramente para que ellos tengan la tranquilidad de que nosotros no queremos hacer una mochila en el club. Fue solamente por eso, no es porque nosotros no queríamos estar, es más, hay gente que lo sabían bien, nosotros ya queríamos continuar, teníamos todo armado para arrancar el lunes, pero son cosas que los clubes toman las decisiones porque somos encargados de hacerlas, nosotros éramos empleados del club, las asumimos, y obviamente que es doloroso no estar en el club, no solamente por el hecho de estar en, de haber ganado un campeonato, sino por el hecho de que uno se hizo felicidad, el plantel, yo te puedo asegurar que el 90% es un amigo mío, la gente del club llega el día a día, está con el Tirri, con Tate, con Emi, eso es impagable, pero bueno, se buscarán otros objetivos, el club buscará sus objetivos, yo buscaré los míos. Como le dije a Daniel en la charla de vuelta a Raúl, que quiero lo mejor para Cañuelas, que ascienda al Nacional B, que el día de mañana Cañuelas esté buscando un técnico de primera A y que sea yo el técnico de primera A y que me lleve también a dirigir Nacional B con Cañuelas. Uno, al margen de yo no estar en el club, no tengo la necesidad o no sé qué objetivo ponerme que le vaya mal, porque todo lo contrario, a mí me dieron las puertas, me dieron la posibilidad de laburar, de mostrar mi trabajo, como se lo dije a Daniel, y toda la cuestión que me dio la salida cuando fui, me dijeron que yo era un loco pensando en que teníamos ahora la apertura de la salida. Y hoy están todos festejando eso cuando el loco tuvo razón. Así que nada, a seguir trabajando, apoyar al club desde donde me toque, obviamente desde la pantalla de YouTube. Vamos a mirar a Nike Pop, así que tranquilo, ahora espero a ver qué viene para mí. Bueno, por lo menos tenés ahí a Nike Pop para poder seguir al tambero. Sí, bueno, hay que ver, usted ahora está en el horno, ¿eh? Ahora en la B, te dice porro, lo deja pasarlo. Pero bueno, nada, de una u otra forma lo vamos a ver, así que les pido disculpas si los metí por quilombo con el ascenso. Entonces. Gonzalo, tu única petición hacia la dirigencia, ¿fue esto del contrato por 2 años o también había otra petición, quizás de menor calibre, de menor importancia, pero también había otro pedido desde tu parte o del parte del cuerpo técnico? No, la única que tuvimos fue esa. Y después cuando me decís que el presidente Daniel Roncoli te propone algo, ¿qué fue lo que te propuso? No, fue eso, que no podían darme esa tranquilidad laboral, que por eso me aceptaba la renuncia. ¿Cuánto duró la reunión? Y desde lo formal duró eso. 2 minutos, 3 minutos. Y después nada, cosas informales, ya, algunos detalles para tener en cuenta con respecto a la rescisión del contrato mío. Y nada, después yo le pedí encarecidamente a Daniel y a Raúl que por favor no... que lo respeten a los jugadores del club, que fueron los que llevaron a Candielas hasta ahí, que venga, que seguramente va a ser mejor técnico que yo, que la base que tiene, que no se deje convencer el presidente, ni ninguno de la comisión, ni ningún hincha, ni ningún periodista, que la base que tiene es muy buena para competir en la B. Yo, como te digo, los jugadores, el 90% son amigos míos, y el 90% de los jugadores son los que están capacitados para pelear un torneo en la B. Ojalá que el técnico que venga lo sepa utilizar, porque son pibes que son una fiera, que tienen hambre de gloria y que dejaron el club en la posición en la que está. Y eso no hay que desaprovecharlo, y mucho menos desperdiciar todo lo que hicieron ellos, que no es poca cosa. Y viste cómo es esto, como subir de categoría, empiezan con que hay que traer refuerzo, hay que traer muchos nombres. Y está demostrado más que nada en Candela que los nombres no te garantizan nada. Yo hasta hace 2 meses la gente no sabía ni cómo se llamaba el técnico. Y sin embargo el equipo ascendió, entonces. Imagínate que no, el hombre no tiene nada que ver acá, el trabajo, la dedicación y pues sobre todas las cosas la mentalidad que tiene uno. Gonzalo, en la entrevista pasada me dabas tu opinión respecto a las críticas que por ahí llegaban desde la gente, desde el hincha, desde los periodistas. Y ahora te pregunto, ¿en algún momento te sentiste quizás sin el respaldo de la dirigencia o sentiste que por ahí no te apoyaban en tus decisiones? No, todo lo contrario. Pero tampoco eran críticas, solo lo que yo sí decía y lo que sigo diciendo, que a muchos de los periodistas no les gusta la forma que tiene de jugar el equipo de Sur Norte. Ahora, van a pasar años y se van a acordar de que el equipo de Sur de Marque, donde iba, ganaba. Donde iba, a la cancha que iba, se hacía fuerte. La comisión directiva siempre me dio la tranquilidad de laburar como yo quería. El equipo siempre lo organizó, siempre, ganando y perdiendo. Y había una cosa que yo se lo dije a todo el mundo, si perdíamos, el responsable era el Sur de Marque. Y cuando ganamos, mirá, creo que hasta Diego Martínez tuvo influencia en el ascenso. Ahora, yo te pregunto a vos, que sos un periodista reconocido en la ciudad. Si perdíamos, ¿vos le ibas a echar la culpa a Diego Martínez, al Pampa Sosa o a otro? Te puedo asegurar que no te vas a perder. Entonces, uno a veces también peca un poco de ser agradecido, pero nada, es la vida, es como yo me crié, como yo me manejé, me gusta asumir riesgos, me gusta que si me putean, me puteen a mí, y que los salarios vengan para todos los demás. Y hoy estoy tranquilo, cumplí el objetivo junto con el cuerpo técnico y eso a mí no me lo va a quitar nadie. La comisión directiva, hasta donde pudo, hizo todo lo posible para que yo trabaje tranquilo. Hoy, Daniel me dijo que no lo podía bancarme más con respecto a esto y nada, se terminó el vínculo. Como corresponde, como hombre de bien, nos dimos un abrazo, nos deseamos lo mejor y seguramente que el día de mañana nos encontraremos en una cancha, yo alentando a Cañela o enfrentándolo. ¿Cómo te imaginas ese momento de enfrentarlo algún día? Y ojalá que sea en Nacional B, que suban ellos y que yo pueda dirigir Nacional B, la realidad es esa. Pero nada, con muchos abrazos por la gente del club, obviamente, Imagínate, yo que lo veo al Tigre de ataque antes de empezar el partido, me voy a tomar con eso de minería. Nada, son cosas que uno va dejando en los clubes. Tengo la suerte que en todas las ilusiones que pasé, dejé gente amiga, nunca tuve inconveniente con nadie. Entonces, nada, imagínate que con Cañola, con el logro que se obtuvo, queda un sabor muchísimo más especial que nosotros. Gonzalo, y veía una publicación del Chino Mancilla, por ejemplo, el profe, que se mostraba también amargado por el hecho de no poder continuar. Todo el cuerpo técnico estuvo de acuerdo de alguna manera en la decisión que se tomó. Recuerdo que también nos contaba, creo, el presidente Daniel Roncoli, que el cuerpo técnico, una vez finalizado el partido, se había juntado a hablar. ¿Puede ser? Sí, nosotros hablamos todo el tiempo. Nada, obviamente que bueno, el Chino tiene un plus porque es hincha del club, porque él la pasó muy mal en el momento que fue jugador, porque siempre lo ningunearon, y bueno, hoy demostró que todo lo que se comió en aquel periodo, hoy lo puede festejar, y en la página dorada del club va a estar el nombre de él. Así que nada, bueno, con respecto a la continuidad del cuerpo técnico, es medio raro, porque el cuerpo técnico, nosotros habíamos sumado a un profe, que era Juan Pablo Jara, en el último periodo, y bueno, nada, supuestamente Juan Pablo es hombre de la gerenciadora o del club o no sé qué, y él seguramente que se va a quedar por lo que nos comentó. Pero el resto, tanto Daniel Acuña, entrenador arquero, como Rodrigo Mancilla, vamos a buscar horizonte por otros lados. Gonzalo, y hablando de eso justamente, de los horizontes, ¿qué se viene ahora? ¿Qué te imaginas para tu continuidad como técnico de fútbol? Y yo ahora estoy esperando que Donofrio se decida que lo limpie Gallardo, a ver si podía ir. Pero, nada, está complicado, porque la verdad que está complicado, porque ya los clubes están todos organizados, porque yo lamentablemente no tengo un representante o un padrino, llamarlo como quiera, son mis mochilitas para todos lados. Y la verdad que está complicado, yo necesito trabajar, porque laburo esto, porque vivo esto y para esto. Pero bueno, hoy no tengo nada, así que nada, estoy a la espera de que yo en el teléfono, cuando me llamaste vos, la primera que pensé, digo, bueno, me llamó un dirigente también para volver, pero bueno, no se me dio. Así que nada, estamos a la espera con mucha tranquilidad y con mucho entusiasmo de poder lograr lo que logramos en Cañón en la institución. Ojalá que alguien se acuerde de nosotros y que nos quede un llamadito, que seguramente si piden referencias nuestras lo van a dar los mejores, que esperemos que llegue lo más rápido posible esto, porque bueno, como te digo y te repito, necesito lograr de esto, porque si no mi familia se lo va a complicar para comer. ¿Hay alguna categoría a la que le dirías que no? No, ninguna. Yo soy director técnico de fútbol argentino. Y cualquier categoría que me llame, evaluaré las condiciones y si está para poder trabajar con tranquilidad, seguramente me voy a agarrar. Si no me preguntas hoy, si a mí me toca dirigir una liga local y me llaman el equipo de la C, y seguramente priorizaría la C por el hecho de que no quiero salir del ruedo donde estoy. Pero si me llaman de la E y me dan una propuesta que a mí me convence, el cuerpo técnico también, vamos a ir para ahí. Si me llaman de Nacional B, ahí estaremos. Si me llaman de la B, lo mismo. Va a depender mucho de la posibilidad que tengamos de trabajar, porque nosotros sabemos que si nos dan la posibilidad de laburar con tranquilidad, nosotros vamos a sacar resultados. Ahora, si vamos a ir a un club para estar y que lo tomen decisiones nosotros como dirigentes o representantes o lo que fuese, es muy complicado, pues nosotros no somos necesarios. Entonces, nada. Pero vemos la mejor opción, con tranquilidad, pero sin mirar la categoría, sino mirar las posibilidades que tengamos.